Nos vamos a un encuentro. El otro día estuvimos conversando acerca del tema aquí con la audiencia y prometimos que nos íbamos a comunicar con la gente del Planetario de Montevideo, porque está llevando adelante un programa durante el verano hasta el 17 de marzo, que llegamos a ver una de las funciones y merece más difusión, nos parece a nosotros, ¿no? Que la gente se entere y vaya al Planetario a ver algunas de las tantos programas que está ofreciendo en este momento. Por eso estamos con Oscar Méndez, que es el director del Planetario. Buen día. Yes, encantado de estar con ustedes. Igualmente, lo comentábamos, Oscar, el otro día, porque tuvimos la posibilidad de ver Estrellas de Verano y quedamos encantados realmente por lo que fue la presentación. Un programa con varias propuestas, ¿no? Sí, habitualmente Planetarios en todas las estaciones, nosotros cambiamos de programación, digamos que la programación del Planetario va con las estaciones del año. Y por otra parte, bueno, el sistema digital que el Planetario tiene desde diciembre de 2019 nos permite trabajar prácticamente de modo continuo. O sea, estos sistemas se les realiza un mantenimiento que implica prácticamente no parar, o parar a lo sumo una semana al año, cuando, bueno, con el sistema analógico que teníamos antes de 2019, teníamos que cerrar por mantenimiento un mes y medio, ¿no? Claro. Y, bueno, efectivamente, comenzamos en el 20 y algo de diciembre pasado esta propuesta de verano, que, bueno, va de viernes a domingos. Los viernes a las 19 horas tenemos la función de Uruguay Antártico, que es una producción hecha en este formato de video a cúpula completa. O sea, vale decir, si bien es una película en el sentido que, bueno, que es un gran video, lo que se ve no es un rectángulo como en un cine, sino que se proyecta en toda la superficie de la cúpula del Planetario. O sea, cuando, para el que nunca fue un planetario, es una sala de planta circular que se proyecta en el techo. O sea, uno ingresa a una semiesfera, a una media pelota, en este caso de 18 metros 30 de diámetro, y en todos los rincones de esa semiesfera se proyectan cosas, están sucediendo cosas. Los viernes a las 19, entonces, va Uruguay Antártico, una producción nacional que cuenta el quehacer de los hombres y mujeres que trabajan en la base Antártica Artigas, desde miembros de las Fuerzas Armadas hasta científicas y científicos de la Universidad de la República, pasando por trabajadores de algunos de los entes autónomos que le proveen de servicios a la base Artigas. Los sábados y domingos tenemos cuatro funciones, 4, 5, 6 y 7 de la tarde. A las 4 de la tarde tenemos Arqueastronomía Mexica, es una producción realizada por el Planetario de Cancún, de México, que habla de la concepción del universo que tenían los mexicas, o aztecas, como se los conoce más comúnmente. Realmente una producción de excelente calidad, aparte con una calidad y calidez visual dignas de ver, con una mezcla de dibujos a mano alzada con animaciones 3D, que realmente maravillosa. A las 17 horas está Estrellas de Verano, la función que tú comentabas. Es una función más tradicional de Planetario, o sea que es más cercana a lo que quizá estamos acostumbrados a ver en el Planetario. Es alguien que en vivo cuenta qué es lo que se va a ver esa noche, desde el atardecer del día en cuestión hasta el amanecer del día siguiente. Y bueno, ahí se encontrarán con docentes, hombres o mujeres que trabajamos en el Planetario. Si fueron el fin de semana pasado, me encontraron a mí. Exactamente. Y si no, bueno, sí. Bueno, yo no te conocía, pero bueno, me viste a mí, tuviste que soportarme. Y, muy bueno, muy didáctico, y además la prueba mayor me parece que está la presencia de los niños, que los niños de ahora no son los niños de cuando íbamos nosotros al planetario hace muchos años, son mucho más abiertos y tienen menos tapujos para decir las cosas. Y fueron grandiosos, porque son los que responden. Los grandes, una vergüenza, ninguno decimos nada. Sí. Pero los niños claro, sí. Claro, no, sin duda. Los niños son los que... Impresionante. Los que marcan el ritmo de la función en vivo, además. Porque sin duda. Va a ser justamente en vivo, dependiendo de la respuesta de los chiquilines, es que los que nos toca trabajar, vamos por un camino o vamos por otro. Sí, sí, sí. Por eso justamente las funciones en vivo son las que son más difíciles de predecir cuánto dura. Claro. Siempre andamos en torno de 30 a 40 minutos, pero bueno, además al trabajar, digamos, al ser algo en vivo y que la gente rápidamente se da cuenta que hay alguien tras, o sea, que no es una grabación, sino que es una persona que está ahí, suele suceder que la gente se queda al final, hacer preguntas, hacer comentarios, y bueno, es quizá una de las partes más divertidas del trabajo que nos ha tocado. Sí, y esa combinación entre las cosas que uno tradicionalmente veía en el planetario, esa imagen fija, digamos, con, por ejemplo, un ñandú que aparece caminando por el cielo, espectacular, y sale todo como muy natural, no se paraliza nada. Esta es la ventaja del sistema digital, que uno puede, por un lado, utilizar ese gran simulador del universo que tuviste, ¿no? O sea, la reproducción del cielo a simple vista desde Montevideo podría haber sido de cualquier parte del mundo. De hecho, basta cliquear sobre el mapa mundi para irnos al lugar en cuestión. Además, sumado a que uno puede hacer viajes a cualquier otro lugar del universo. No recuerdo exactamente, pero bueno, este fin de semana yo hice algún viaje a los anillos de Saturno. Claro. Mostramos a Júpiter, que bueno, son los dos planetas que se ven al comienzo de la noche. Luego debía haber mostrado algo de Venus también. Sí, eso sí, mezclado con los mitos vinculados a las constelaciones modernas, o sea, las que todo el mundo en algún momento escuchó hablar, aunque no sepa ubicarlo en el cielo, pero también las constelaciones de distintos pueblos. Por eso justamente nosotros utilizamos esa animación del ñandú que tú mencionabas, una animación que fue producida por el equipo audiovisual de Planetario, por un mito que viene de los pueblos originarios de las Pampas, de Uruguay, el sur de Brasil, y bueno, lo que es Entre Ríos, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, incluso algo más al sur, en Argentina, de bueno, todos esos pueblos de las Pampas que tenían al ñandú como animal sagrado. Y justamente contamos un poco la historia que hay detrás de los mitos charrúas, pero también de mitos de otros pueblos de esta zona. Sí. Que bueno, tiene que ver con un cazador, con ñandú, la huella de ñandú en el cielo, en fin, que bueno, justamente la huella de ñandú es el modo que distintos pueblos le decían a la Cruz del Sur, que bueno, en guaraní es ñandú guasupiporé, pero bueno, es un que además, mito le que cuento es común a los oyentes que Oscar pidió disculpas por su pronunciación del charrúa de Sayago, que me pareció grandioso también. Me pareció bueno, muy bueno. Supe, y la distinción. Supe criarme en Sayago, entonces, claro. Una vez hago chiste. Y la distinción de que no solo los griegos tenían sus grandes leyendas vinculadas a la astronomía, claro. ¿No? Que también es muy interesante. Claro, que dependiendo de la época, además hablamos de mitos de otros pueblos. Por ejemplo, cuando se ven algunas constelaciones de invierno y hablamos del escorpión, el escorpión para los maoríes era el anzuelo de Maui. Y bueno, los chiquilines conocen el personaje de Maui, los más grandecitos sobre todo, por la película Moana. Entonces, bueno, jugamos un poco con eso. A las 18 horas va una producción realizada por el European Southern Observatory, que es un pool de universidades europeas que son las que administran y mantienen buena parte de los grandes telescopios que hay en Chile. por eso lo de European Southern Observatory, o sea, Observatorio Europeo del Sur, y que hacen una inversión importante en divulgación científica. Entonces producen shows educativos para planetarios digitales que luego uno puede utilizar gratuitamente. En el caso de la Tierra al Universo, que así se llama la función que pasamos a las 6 de la tarde, es un documental que cuenta un poco el desarrollo de la astronomía desde sus orígenes hace algunos miles de años hasta más o menos la actualidad. Y finalmente a las 19 horas tenemos una producción realizada por la empresa alemana Carl Zeiss, que también puso a disposición gratuitamente para todos los planetarios digitales del mundo. En español convinimos con esta empresa alemana que este espectáculo se llamara El viaje de un fotón. Digo convinimos porque es una producción que nunca se había mostrado en español. El nombre internacional, digamos, de esta producción es Seeing, como viendo o mirando en inglés. Es una producción que originalmente se escribió en alemán y que, bueno, está a disposición en varios idiomas, pero no en español. Entonces la traducción al español la hicimos aquí en el Planetario Montevideo. Incluso la locución está realizada por Ismael González Escayola, que es un conocido técnico de sonido del medio, que además trabaja en el planetario justamente como parte del equipo audiovisual de nuestra institución, y que, bueno, que además de hacer diseño de sonido de nuestras producciones, prestó su voz, digamos, para hacer la versión en español. Versión en español que, como decía, el único planetario que se exhibe en español está este espectáculo, El viaje de un fotón, es en Uruguay, es aquí en Montevideo, aunque lo hemos cedido para otros planetarios. Este espectáculo narra justamente el viaje de un fotón, o sea, de una partícula de luz desde que se formó en el núcleo de una estrella a 1000 años luz de distancia de la Tierra, cómo ese fotón logra sobrevivir ese enorme viaje hasta llegar a la atmósfera terrestre, cómo elude la absorción de la atmósfera y cómo llega finalmente a través de un telescopio a los ojos de una adolescente que está mirando justamente la estrella por un telescopio, ingresa al ojo de esta chiquilina y como el fotón despierta las señales, los estímulos biológicos en la retina de esta niña hasta que el cerebro reconoce la imagen. O sea que es un poco astronomía, pero también un poco anatomía del sistema visual humano. Esa función quizás es la que recomendamos para niños un poquito más grandes, digamos, a partir de los 12 años, aunque las sugerencias de edad del planetario son eso, son sugerencias. Claro, no, claro. No le impedimos a ningún papá, a ninguna mamá que ingrese con el chiquilín, por más chico que sea. En todo caso, siempre hay compañeros o compañeras del planetario que auxilian a la mamá o al papá en cuestión, sí, si el chiquilín se asusta o se aburre. Claro. Sí, sobre todo lo que sucede con los niños más chicos, que se asustan por dos razones, por tres: por la oscuridad, por las imágenes que ven, o por el sonido, porque, bueno, el sonido del planetario es 5.1. Sí. Por lo tanto, bueno, es un sonido muy bueno, envolvente, o sea, surround, pero la intensidad del sonido a veces a niños chicos les asusta un poquito y, bueno, los papás no tienen más remedio que, claro, que irse de la sala. Pero, bueno, insisto, las edades son sugeridas, cada adulto responsable sabe cómo el niño o niña que tiene a cargo responde a los espectáculos, así que no vamos a ser nosotros los que le vamos a decir no, porque claro, es muy chico. Bien aclarado, Óscar, buen día. Justamente te iba a preguntar sobre para qué edades estaba recomendada las funciones y cómo puede hacer la gente para acceder. ¿Tiene que reservar antes? Sí. ¿Cómo es? Bueno, en cuanto a las edades, en la página del Planetario cada función dice la edad sugerida, con excepción de la historia de un fotón, El resto de las funciones están sugeridas para mayores de 5 años. Bien. Puedo estar equivocándome, pero bueno, quizá para los niños más pequeños yo recomendaría la que va a primera y a segunda hora sábados y domingos, o sea, Gastronomía Mexica o la que va en vivo. Y la que va en vivo sobre todo porque al haber una persona tras lo que se dice, ese conferencista se adapta a cuantos más o menos niños haya en la sala. ¿Y se reserva respecto por vía web? Sí. Todas nuestras propuestas son gratis, pero hay que reservar por un tema de orden durante un tiempo al inicio de esta era digital. Sencillamente le decíamos a la gente que hiciera cola, pero bueno, eso generó algunos problemas porque las colas eran enormes. Entonces, bueno, decidimos, bueno, para comodidad de todos, que se pueda reservar por la web. Es en la página del Planetario, que es planetario.montevideo.gubu, o sea, gubelarga.uy, uy, repito, planetario.montevideo.gubu.uy. Si uno entra con una computadora en una barra de herramientas que hay arriba, la penúltima hacia la derecha dice reservas. Uno presiona ese botón y lo conduce a un formulario de reservas que se abre todos los martes a las 6 de la tarde para, a partir de ese día y a esa hora, poder reservar para las funciones que van esa semana. No se puede reservar con un mes de antelación, hay que reservar cada semana para la semana en cuestión. Perfecto. Y es con el celular, arriba a la izquierda hay tres rayitas paralelas que uno presiona, se despliega un menú hacia abajo, el penúltimo botón dice reservas y bueno, luego lo conduce al mismo formulario. Cada reserva puede bloquear hasta 6 lugares, o sea, el de la persona que reserva y 5 acompañantes, solamente se piden los datos de una persona, o sea, de la persona que reserva, y cuando llega al Planetario, sencillamente dice su nombre, tenemos la lista previamente, y bueno, lo hacemos pasar. La persona en cuestión va a recibir por el correo electrónico una confirmación de la reserva. Y bueno, básicamente es eso, o sea que bueno, a través de la web, a esta altura es muy raro que sea alguna persona que no pueda acceder a internet, porque bueno, ya el plan Ceibal universalizó el acceso a internet. No obstante ello, bueno, han habido casos de gente que no puede, y bueno, nosotros de algún modo hacemos que esa persona pueda acceder. Claro. Han pasado casos, por ejemplo, de turistas que no tienen los datos, y bueno, vemos. Bien. Digamos, cómo hacerlos pasar si tenemos lugar en la función en cuestión. Pero bueno, el modo más ordenado es a través de la reserva web. Oscar, llama también la atención, estábamos leyendo que se viene una función especial, digamos, una propuesta de la historia espacial de Rusia. Bueno, todavía no lo... Si bien está en la página web, no lo hemos puesto en cabecera. Claro. Ya está pronto, digamos. Sí, llegamos a un convenio con la Asociación de Planetarios de Rusia para exhibir aquí en Montevideo esta producción. Vamos a hacer un preestreno con autoridades de la Embajada Rusa, con autoridades de la Intendencia y con un grupo de aficionados a la astronomía, un preestreno que va a ser el 25 de enero, solamente por invitación, y este preestreno es lo tenemos que hacer por un tema de un pedido que nos hizo la Asociación de Planetarios Rusos, pues bueno, ellos consiguieron unos fondos, una suerte de fondos concursables para poder traducirlo en varios idiomas y poder exhibir de ese modo en el mundo esta producción, y bueno, para cumplir con el proyecto tenían que tener una exhibición antes de fines de enero de este año. Pero vamos a poner el acceso al público, o sea, esta producción va a estar disponible para el público general recién en otoño, para hacerlo coincidir con el 12 de abril, que es el aniversario del viaje del primer ser humano al espacio exterior, estoy refiriendo al, al viaje de Yuri Gagarin, que fue el primer cosmonauta de la historia, que digamos hizo su viaje emblemático el 12 de abril de 1961. Entonces, para solo coincidir con ese periodo, le vamos a estrenar en el próximo otoño, o sea, va a ser el estreno del ciclo de otoño. Por otra parte, es una función que en este momento, si bien ya la tenemos andando en el planetario, tiene algunos errores en la subtitulación que están corrigiendo en Rusia, o sea que todavía no tenemos la versión final de esta producción. Ya tenemos una versión que está funcionando bien a nivel de sonido, las imágenes son estupendas, la hemos visto varias veces, pero bueno, tiene algunos errores en el subtitulado que nosotros nos encargamos de hacer como la curaduría de esos errores, que son razonables si uno piensa que bueno, sí, que es el subtitulado hecho en Rusia, de una producción que se pasa del ruso al español, o sea, de un alfabeto a otro, y bueno, es lógico que haya que hayan errores. Y bueno, ellos están trabajando y esperemos que antes de fines de enero tener la versión final. Si no es así, haremos el preestreno con los errores, que tampoco son tan terribles, pero sí, para marzo vamos a tener la versión con la calidad óptima. Ahí está, para todo público, por supuesto. Más cerca de marzo hablaremos sobre el asunto, pero ahora la idea para que la audiencia aproveche, es un gran paseo este. Se aprende mucha cosa, pero de una manera muy amena. No hay ninguna dificultad de ningún tipo. Aprovechenlo, van a ver, desde el punto de vista visual, sin duda impacta siempre, pero también todo lo que uno escucha se da cuenta del estudio que hay atrás. Es muy importante, mucho trabajo se ve que hay en torno a todo esto. Además, los que son mayores, como yo, que no se queden con la imagen de aquel planetario de antes en ningún sentido. Aquel que era buenísimo, ¿no? También era buenísimo. Pero este ha incorporado muchas cosas, entre otras, las butacas son como más tiradas para atrás para que uno quede ya mirando el cielo. Es realmente precioso. Fuimos, a través de la página se hizo la reserva, bien sencillo está. Llegamos un ratito antes, como recomiendan, porque se empieza en hora. Y después que empezó, como debe ser, no se puede volver a entrar, no se puede entrar, obviamente. Así que está todo muy bien para chiquilines, para mayores. Gran paseo para hacer en estas vacaciones con los chiquilines. Si me permites, sí, 30 segundos. Este sistema digital se inauguró en diciembre de 2019, fue una inversión de la Intendencia de Montevideo fondos genuinos del entorno de 2 millones de dólares, que permitió tener a nuestra ciudad un sistema de proyección que es de los mejores del continente. O sea, es mejor que, yo diría, que casi todos los planetarios de Estados Unidos. Es el mismo sistema que tiene el planetario de París, que está en la ciudad de la ciencia y la industria de París, en la Villette, claro, o en la ciudad del espacio de Toulouse, un sistema láser que puedes proyectar en 8K, bueno, con sonidos envolventes 5.1, como yo comentaba. Por otra parte, conservamos el antiguo proyector, que lo usamos en contadas ocasiones. La última vez fue en Museos en la Noche, hace un poquito, a comienzos de diciembre de 2023, porque ese proyector es el más antiguo del mundo en funcionamiento. Entonces, se consideró en el proyecto de transformación del planetario a un sistema digital que realmente valía la pena invertir un poquito más en la adecuación necesaria para poder conservar este proyector. ¿Y ese dónde está? ¿Está ahí? ¿En el planetario está mismo? En el centro, ¿es está ese en el que centro está en el centro de la sala? Claro, ese aparato que parece una hormiga gigante, sí, que estuviera durmiendo, digamos. Bueno, lo tenemos ahí, lo usamos, como decía, en contadas ocasiones. Y bueno, lo usamos de modo permanente, a diario, dando 800, 1000 funciones al año, hasta el año 2017, hasta diciembre de 2017, que cerramos para hacer la obra, que además fue especialmente breve, y eso hasta sorprendió a algunos colegas europeos por lo rápido que resolvimos una obra tan compleja. Así que bueno, pues la invitación queda y bueno, la ciudad de Montevideo brinda a los montevideanos, a todos los uruguayos, a todos los que pasen por nuestra ciudad, una propuesta de mejor nivel mundial y de modo gratuito. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, Oscar Méndez. Por favor. Por supuesto que quedamos a disposición y estaremos conversando más adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de difundir nuestras actividades. Y bueno, estamos también a las órdenes por cualquier inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, encantado. Buenos días.